Sábado siguiente a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, memoria litúrgica del Inmaculado Corazón de María, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 51. En aquel tiempo sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y, acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Siempre el día siguiente, el sábado siguiente a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, celebramos en toda la Iglesia la memoria litúrgica del Inmaculado Corazón de María. El corazón de María junto al corazón de Jesús. El corazón de la Madre junto al corazón del Hijo. Los sagrados corazones. El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ese corazón, el de la Virgen, que es simbolizado con las espadas o la espada que atraviesa el corazón, así como el corazón de Cristo tiene las espinas, la corona de espinas que lo atraviesa, que como dijo Jesús a Santa Margarita María, es una imagen de la falta de amor, de la ingratitud de los hombres hacia Cristo, de la falta de fe, de la falta de amor a la Eucaristía, a su persona. Así también el Inmaculado Corazón de María tiene heridas. El anciano Simeón en el templo le dijo a la Virgen que ella iba a sufrir mucho a causa de su hijo. Con motivo de este niño, culpa no, porque no es nada malo, al contrario, pero sí con ocasión de este niño, una espada te atravesará el corazón. Los dolores de la Virgen María. La Virgen María dio a luz a Jesús sin dolor. Fue un parto milagroso, un parto sin dolor, un parto virginal. No como la presenta esta novela que están dando ahora en Telefe, la novela Jesús, que es una novela, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista teológico, bastante mala, porque la presentación que hacen de la Virgen María, por lo menos en lo poco que yo he visto, es una presentación muy humana, demasiado humana. Por ejemplo, aparece la Virgen en los primeros capítulos dando a luz a Jesús gritando, con dolor, un parto natural como el parto de cualquier mujer. Y en realidad la fe nos dice otra cosa, la fe nos dice que la Virgen María es virgen antes del parto, después del parto y también durante el parto, con lo cual su parto fue sin dolor. Por eso hay que tener cuidado con lo que miramos por la televisión. Alguien también me dijo que en otro capítulo aparecen los hermanos de Jesús, hermanos biológicos de Jesús. Con lo cual, eso también es un gran error, porque decir que Jesús tuvo más hermanos biológicos es decir que la Virgen no es virgen, tuvo más hijos. Es una ofensa esa novela, por más que sea muy atractiva desde el punto de vista artístico y del montaje artístico, es una ofensa a nuestra fe católica y mariana. La Virgen tuvo a Jesús, lo dio a luz sin dolor, pero si bien su parto fue sin dolor, tuvo dolores María, los siete dolores. Y uno de estos dolores de la Virgen fue haber perdido a Jesús en el templo, como dice hoy el Evangelio. Cuando Jesús tenía 12 años, los tres, la Sagrada Familia, fueron de Nazaret hasta Jerusalén, hicieron poco más de 100 kilómetros para ir hasta Jerusalén a celebrar la Pascua. Los judíos iban siempre para esa fecha. Bueno, celebraron, hubo fiesta, etc. Y cuando regresan, Jesús no regresa en la caravana, sino que se queda en Jerusalén, se queda en el templo, adoctrinando a los doctores de la ley. Los padres de Jesús, José y María, empiezan a buscarlo a Jesús al darse cuenta que no está con ellos, que no está en la caravana, empiezan a buscarlo, regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo después de 3 días de estar perdido. Imagínense, para un padre, para una madre, el hijo perdido, extraviado durante 3 días y no poderlo encontrar. Imagínense el dolor para el padre, para la madre. Y ahí está Jesús en el templo enseñando. Y cuando la Virgen le dice: hijo, tu padre y yo te buscábamos angustiados, lo cual era lógico, la respuesta de Cristo a su madre: ¿por qué me buscaban? Yo debo estar en los asuntos de mi padre. Esto fue una espada para María, un dolor. Y de hecho lo dice el Evangelio, que esta respuesta de Jesús, ella no la entendió, no entendieron lo que les decía, dice el texto, no entendieron lo que les decía. A veces pasa que Cristo nos habla, nos dice cosas y no entendemos lo que nos dice o lo que nos quiere decir, no entendemos. No entendemos la voluntad de Dios. No entendemos por qué pasa lo que pasa. O no entendemos por qué, si yo le pido algo a Dios, Dios no me lo da como yo quiero que me lo dé. No entendemos. Y bueno, es así, no está mal. San José y la Virgen a veces no entendían a Jesús. vamos creciendo en la fe. Y en ese proceso, en ese crecimiento, a veces experimentamos que no entendemos la palabra de Dios. No la entendemos, nos parece demasiado dura, demasiado chocante, demasiado extrema, muchas veces no la entendemos. No está mal no entenderla, lo que sí estaría mal sería cuestionarla. La Virgen María no se pone aquí a cuestionar a su hijo, a discutir con él, para ver quién tiene razón. No, aceptó lo que Jesús le dijo. Y luego regresaron a Nazaret. Así termina el Evangelio de hoy. También nosotros, como San José y como la Virgen, tenemos que buscar a Cristo, pero buscarlo no en la caravana, como hacían José y María, buscarlo en el templo, buscarlo en el lugar adecuado. A veces ellos, los padres de Jesús, lo encontraron en el lugar adecuado, enseñando, predicando, discutiendo con los doctores de la ley, con los fariseos. Tenemos que buscarlo a Cristo para poder encontrarlo. Porque el nuestro, como dice el profeta Isaías, es un Dios escondido. Y porque se esconde hay que buscarlo. Pero hay que buscarlo bien, hay que buscarlo en el lugar adecuado. A veces no encontramos a Dios porque buscamos mal, buscamos a Dios ahí donde no hay que buscarlo. Buscarlo a Jesús para poder encontrarlo. El Señor quiere que lo busquemos. El Inmaculado Corazón de María también pide, al igual que el Sagrado Corazón de Jesús, actos de amor por parte de nosotros. Actos de amor, actos de reparación por las ofensas que sufre la Virgen, por los agravios, por la falta de fe que también sufre la Virgen. Bueno, puse un ejemplo, este ejemplo de la novela Jesús, en donde la Virgen aparece como una mujer más y no como la Madre de Dios, no como la Santísima Virgen, no como la Purísima. Tratemos también nosotros de defender a María. Porque hay gente que frente a las ofensas que recibe la Virgen, las ofensas que recibe Jesús, las ofensas que recibimos nosotros, los cristianos, en nuestra fe, hay gente que no dice nada, no lo ve como un problema. Y si el arte ofende la fe, algunos dicen, bueno, es arte, hay que dejar que el artista se exprese. Hay que dejar que el artista dé a conocer cuál es su pensamiento, la libertad de expresión, la libertad artística. ¿Qué tiene de malo? Que cada uno se exprese. Hay muchos cristianos, muchos católicos que frente a una ofensa, a un agravio, a una agresión, a nuestra fe, a nuestros dogmas de fe, Por ejemplo, este, ¿no? El de la virginidad de María, que aparece en esta novela. Muchos dicen, bueno, pero no tiene nada de malo. Ese virus, muchos están afectados con un virus, que es el virus del buenismo, el buenismo. Bueno, todo es bueno, no hay nada malo, somos todos buenos. Hasta el artista más ateo, militante, es bueno, somos todos buenos, el buenismo. Yo me pregunto, si un artista, director de cine, pintor, escultor, quien sea, si un artista ataca a mi mamá biológica o a mi papá biológico o a un hijo mío biológico y lo humilla públicamente, lo desprecia públicamente, ¿yo qué haría? Diría, bueno, es la libertad de expresión, los derechos de cada uno de manifestar sus sentimientos o sus ideas. Yo diría eso. O reaccionaría. No digo con ira. No digo a los golpes, pero reaccionar. Bueno, quizás a veces reaccionamos poco o nada cuando se trata de defender nuestra fe, quizás por esa falta de amor, por esa tibieza que hay en nuestros corazones. Que el Inmaculado Corazón de María nos ayude a dar testimonio del amor de la Virgen hacia todos nosotros. Que aprendamos a promover ese amor, darlo a conocer ese amor, defender nuestra fe, defender aquello en lo cual creemos, defender lo que amamos. Es lo que le pedimos al Señor por medio del Inmaculado Corazón de María. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.